Hola, soy Moisés Gálvez de Caracas, Venezuela. En estos momentos me encuentro en mi trabajo. Trabajo justamente con las redes sociales. Y navego, pero no encuentro ni pista alguna de Santiago Maldonado. Y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?